desde Málaga para el mundo. Aquel donde trae la mejor música pop rock para tus orejas. Buenas tardes, muchas gracias por haber estado ahí. Como todos los lunes, vamos a empezar de la mejor manera la semana. Desde aquí, desde el paraíso malagueño, desde la costa del sol ausente, porque el sol se ausenta de su costa, aquí no sale ni la madre que lo parió, sale un ratito, se va para otro lado, bueno, ya llegará y esto seguirá siendo la costa del sol presente. Venga, vamos a comenzar ya el programa. Como siempre, solo rock and roll. Lo que nos decía Sangre Azul, solo rock and roll.

Bueno, tu buena música, tu buen rollo, siempre aquí en Onda Terral. Escúchanos en todos nuestros programas, te va a molar esta emisora, somos la hostia. Mira, mira si no. He oído que la noche es toda magia y que un duende te invita a soñar. Y sé que últimamente apenas he parado. José, sí, era modestia aparte los de antes. Es que mi colega el José viene en tren para Málaga, ha cogido el expreso de medianoche y está pasando por todos los túneles del mundo y se le va la cobertura, maldita sea la fuga. Eso es lo que tenías que hacer, fugarte, pa' aquí, pa' allá. Eso, pa' aquí, pa' allá, la fuga.

acordáis, bueno, yo no sé si será cosa de edades, pero antes, cuando yo era jovencito, se llevaba mucho el champú de huevo, tío. No es que te pegaras con un huevo en la cabeza y te lavaras, no. Había champú de huevo, hasta champú de brea he utilizado yo, que no sé cómo tengo pelo hoy en día. Sí, champú de brea, negro como, como el culo de un grillo. Pero bueno, esto, el champú de huevo, ya no se ven esas cosas, pero si es que vamos perdiendo las cosas buenas. Y ahora nos vamos a ir con un malagueño. Yo creo que este chaval le gusta a todo el mundo, porque tiene una voz de esas que, yo qué sé, aunque no te guste la música que canta y todo eso, pero te gusta. Y bueno, y se lo voy a dedicar a mi cuñada, que hoy me está escuchando por primera vez, y la tengo que hacer un poco la rosca para que siga escuchándome todos los lunes de 5 a 7 aquí en Onda Terral. Esto es Black is Black, y esto que vas a escuchar es melaza para tus orejas. Pablo Alborán, por fin. Anabel, que lo disfrutes. Intenso es esto del amor, qué garra tiene el corazón, sí. Jamás pensé que sucediera así. Bendita toda conexión entre tu alma y mi voz, sí.

Buenísimo, buenísimo. Qué saxo, qué voz, qué canción. Bueno, mi compi el José tiene también un programa aquí en Black is Black de jazz. Os quiero decir que por favor miréis nuestra programación, que todos los días tenemos programas. Uy, se me lengua la traba. Programas diferentes de todo. Y los hacemos con mucha ilusión para que los escuchéis. Que no te gusta esto, pues te gusta lo otro. Y si no, pues cuando no haya nada ya también escuchan nuestra música. Y vamos a cambiar de tercio. Nos vamos con John Newman. Este chico que dice Love Me Again. Hostia, mi inglés es depurado. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel in you. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. Si te gusta el jazz, aquí los martes a las 12 de la mañana mi compi el José tiene el programa El Rincón del Jazz, donde pone la mejor música del género, te cuenta muy amenamente todas las anécdotas y la historia de las grandes del jazz. Aquí los martes a las 12, no se te olvide. Bueno, Felipón, no sé qué me decía el Felipón, que le pasaba en un huevo. Ah, que te pica. Ya, pues mira, a este le pasa lo mismo. Escucha, Felipón, ay, si es que eso de ir sentado tanto en el taxi y pica los huevos y todo.

lo malo de ser bueno, Cuarteto de Nos. Y este siguiente tema, esto es Ambrosía, esto es de lo mejor de Aerosmith, por lo menos a mí de lo que más me gusta, Dream. Disfrutadlo. Hemos llegado al ecuador del programa, ya pasan de las 6 a las 7, nos piramos, seguimos, ya sabes que estás escuchando Black is Black en Onda Terral, la buena onda malagueña, aquí estamos en el paraíso, un poquito nublado, pero bueno, en el paraíso. Música.

decirme quién que sea talludito, bueno, talludito y algo más, también es verdad, pero quién que sea, no ha bailado este tema, que esto es un clasicote. Bueno, y ahora vamos a ponernos serios, que lo que os traigo aquí es caviar, es beluga, Triana. ¡Qué bonito! Niña, tienes algo que me puedes dar. Brillan tus encantos en mi caminar. Tuvimos una noche llena de color. Río dorado, tus ojos son. Paramos la vida con nuestra mano. La vida cantaba y esta canción. Una noche de amor desesperada. Una noche de amor que se alejó. Una noche de amor. El amor que se alejó. Sigo caminando, no te veo más. Brillan tus encantos en mi soledad. Amor, deseo. Fantástico, Triana. Siempre me gusta, siempre, siempre. Y no, José, no, no se avecina tormenta ni va a llover. Es al revés. Escuchando Black is Black, disipas hasta las nubes del cielo. Era el grupo Vaya con Dios, sí señor, Vaya con Dios, que se llama en los Mendes. La canción What's a Woman. Bueno, vamos a cambiar de tercio, un poquito de marcha, ¿no? Apetece. Pues vamos, una marcha a ritmo de ska. Que esto le va a gustar al Monchito, vamos, que va a sacar la cabeza por el techo del taxi. Auxilio.

Money, money, ¿a quién no le hace falta el money? A todo el mundo, money, money. Buenas tardes, bienvenida Rocío, aquí está mi compañera que luego cuando yo acabo a las 7 tiene un programa, hoy es su primer día, por favor escuchadla que es muy interesante, el programa se llama Ponte Voz, a las 7 de la tarde todos los lunes aquí en Onda Terral Málaga, la buena onda malagueña. Y vamos a escuchar una delicatessen de Medina Zahara, Aprendimos a Vivir. Nos han cortado la luz. No tenemos trabajo, no puedo más. Hoy tengo ganas, quiero de nuevo vivir. hoy en día todo el mundo, que si la vida es sana, que si no sé qué. Yo estoy harto de estos mensajes, que si el agua, la vida salió del agua, que la vida salió del agua, pero ¿por qué salió? El agua da vida, sí, pero el alcohol te da una vidilla que te cagas. Hay algunos que tienen la mano como los clips de Famóvil. Solo cogen el cubata, es acojonante. Además, el alcohol en España siempre ha sido medicina popular para todo. Tengo problemas, cubata. Yo no tengo ninguno, cubata. Tengo un examen, cubata. Me salió mal, cubata. Me ha salido de puta pena, dos cubatas. El alcohol es buenísimo para el aparato locomotor. Yo he visto a gente borracha andando a gatas con una confianza acojonante. ¿Y qué decir para la vista? Hay gente que llega a ver el doble. O sea, tú vete a la farmacia y dices, dame un colirio para ver el doble. Y no está inventado. Ahora, te bebes una botella de pacharán tú solo y ves el doble, el triple o lo que haga falta. El problema no es el alcohol, es el cerebro, que no está preparado para las imágenes en estéreo. Luego también el alcohol tiene una cosa buena, que te ayuda a valorar la belleza. Sí, sí, sí. Esa mujer que no parecía muy guapa a primera hora de la tarde, después de 4 Bacardis con cola, no ve el pibón cómo se ha puesto. Y luego, la toma de decisiones. Ese puntito de valor que nos da, sobre todo a los hombres. ¿Quién no ha vivido esa noche tonta, 5 de la mañana en Madrid, con los hielos de los cubatas haciendo clink, clink, clink, clink, clink? Y sale esa mente brillante que dice, ¿sabes lo que estaría de puta madre? Cogemos el coche y nos vamos a Alicante a comer una paella. Y se producen 10 nanosegundos de silencio. Hasta que viene el más mamado de todos, que es el que va a conducir, y deja caer la famosa frase, ¡no hay huevos! ¿Para qué quieren más? Y a las 7 de la mañana estás en Albacete tomándote una manzanilla rodeado de bolingas y con los ojos más abiertos que un búho con problemas de hipoteca. Y te dices, ¿qué cojones hago yo en Albacete a las 7 de la mañana con estos 4 bolingas vaporosos? Pues mira, si lo miras bien, si no es por el alcohol, no conoces Albacete. Ahora, no hay que abusar tampoco, las cosas como son. A todos nos ha pasado coger esa primera borrachera, ese puntillo que casi acaba en coma. Al principio muy bien, venga, venga, arriba, arriba, esta sí, esta no, esta me gusta, me la como yo, salsa, traca, traca. Y de repente se te pone la cara como de corcho. No notas la goma del calcetín si está arriba o abajo. Y apareces en un banco del parque y tus amigos hacen de todo contigo menos vudú. ¡Métale un puñado de arena en el pecho! ¡Dale la vuelta! ¡Dale una hostia en la cabeza! ¡Apágale un cigarro en la nuca, que eso despeja mucho! Hasta que llega el más listo del grupo y dice, vamos a ver, lo llevamos a su casa y que se muera allí. Entonces te llevaban a casa, te ponían en el felpudo, llamaban al timbre y se iban corriendo los cobardes. Se abría la puerta y ¿qué veías tú allí? Terminator con rulos, que te decía, ¡ay, cómo viene! Decías tú, pues más a gusto que en brazos, mamá. ¡Échame el aliento! Y tú, que no. ¡Échame el aliento! no. Y tú, que no, mamá, hasta que te quiten las horquillas que te las fundo contra el pelo. Eso no era aliento, era un soplete. Entrabas en casa y aquí tu madre tenía una frase histórica. ¡Mariano! ¡Mira a tu hijo cómo viene! ¡Que viene piripi! ¡Piripi, tío! Ibas con un pedo enorme de morirse y tu madre decía piripi. Si eso ya no lo dice ni Gracita Morales en las películas, no me jodas. Enfilabas el pasillo, oye, qué sensación de abandono. Toda la vida viviendo allí y no te sonaba ni un mueble. Este que él ha puesto aquí, ¿esto qué es? Te chocabas contra todo. Toma, traga, pim, pam. Te metías en la cama y eso no era ni una barca ni un helicóptero. No, no, no. Era el Home Cinema 5.1 Dolby Surround Prologic. Los sonidos entraban por un lado, las imágenes por otro. Se te empezaba a poner la cama como la niña del exorcista. Venga pa' acá, venga pa' allá. Pero esto lo solucionabas tú, sacando un pie de la cama y sujetando todos los muebles. Quieto ahí, parado. Y lo mejor de todo, quedarse dormido. Y ya sabéis, con el alcohol, mucho cuidado. I promised I'll wait for you. The midnight hour, I know you'll shine on through. I promised myself, I promised the world to you. I gave you flowers, you made my dreams come true. Con la siguiente canción ya acabamos. Además, se la voy a dedicar a mi nueva compañera, a Rocío. Ya os he dicho que ahora, a las 7, en nada, en 10 minutos, empieza su programa Ponte Voz. Un programa súper interesante, escuchadlo. Y nada, pues esta canción es para ti, Rocío. Yo sé que te gusta, me la ha dicho un pajarito. Espero que os haya pasado un rato súper agradable en estos lunes, que los lunes ya sabéis que se llevan de aquella manera, pero bueno, para eso está este programa y estoy yo, que trato de que lo llevéis lo mejor posible y os queden energías para toda la semana. Ya sabéis, en 5 minutos a las 7, mi compañera Rocío conduce el programa Ponte Voz. Escuchadlo, hoy es su primer día y seguro que está súper interesante. We'll be right back. Gracias, Toñi. Muchas gracias. Sí, me tomaré ese cubata. Sí, yo creo que sí que me lo he ganado. Gracias, gracias, Romari. Bueno, nos vamos. Muchas gracias por estar ahí. El lunes tienes otra vez una cita aquí de 5 a 7 en Black is Black, Onda Terral, Málaga, la buena onda malagueña. Y ya está. Hasta el lunes. Chao, pescado.